Este programa es presentado por RIT Contenidos. Damián Córdoba vuelve a Buenos Aires. Viernes 22 de octubre, Teatro Gran Rex. Anticipadas limitadas, Ticketek. Búscala rápido, que se agotan. Damián Córdoba vuelve a Buenos Aires. El Guacho. Mamacita. La Zeta. Y caballeros, hola, hola, hola, bienvenidos una vez más a Solo Éxitos. Daddy Yankee, Play On Skill, Johnny Lennox. Bésame, abriendo el programa de hoy. Bienvenidos a Solo Éxitos. Viernes 15 de octubre de este 2021 y aquí estamos como todos los días, listos para compartir solo éxitos. ¿Cuánto hace que no escuchaba este tema? Y nuestro viejo éxito del año 2020. Durante la siguiente hora compartimos los mejores éxitos en nuestro idioma. Canciones nuevas, canciones clásicas, todas están acá. Hoy algo en particular. Hoy es viernes, temas bien arriba. Si estás de mal humor, date la vuelta, porque ahora vamos a disfrutar de buena onda. O quédate, quédate que te vamos a cambiar esa cara, porque tenemos las mejores canciones listos para disfrutar. Llega Fonsi, Sebastián Yatra, Nicky Jam. Date la vuelta. Dale, le ponemos ritmo al viernes. Éxito del año 2019. Bienvenidos. Mi nombre es Walter González. Me acompañan los controles Adrián Gómez. Musicaliza Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos. Contenidos para radio y televisión. Bienvenidos. La noche está tan perfecta que bien te ves. Ese vestido corto te queda bien. Tú sabes que eres mi morena. De todas tú eres la primera. Yo a ti te llevo a donde quiera. Todo lo hacemos a tu manera. Así que date la vuelta, mami. Suéltate el pelo pa' mí. Date la vuelta, mamita. Yo te puedo llevar de Puerto Rico a Cartagena, hey. De Punta Cana a Venezuela, hey.

cabeza. Antes Nicky Jam junto a Daddy Yankee nos hacían Date la Vuelta. Hey, Karol G. Nicky Jam, éxito del 2020. Este de Karol G, éxito del año 2019. Estamos en viernes y hoy viernes se cierran las votaciones en el ranking de la radio. Ya sabes, ya votaste. 40 canciones son las que están en el ranking, más los 6 nominados. Hago un repaso de las 20 canciones más votadas de esta semana. Puesto 20 para La Mosca haciendo Magalí. Puesto 19 para Carlos Rivera, ¿Cuántas veces? 18, Marcela Morelo, Como la Flor. 17 para Carlos Vives, Besos en cualquier horario. Puesto 16 para Pablo Alborán, No está en tus planes. Puesto número 15 para Alex Ubago, A gritos de esperanza. Puesto número 14 para Raik, haciendo Loquita. Puesto 13 para Maná, El reloj cucú. Estas versiones ten en cuenta que son las nuevas, ¿no? Por ejemplo, la de Maná es El reloj cucú junto a Mabel. La de Alex Ubago es A gritos de esperanza con Jesús Navarro. No es que son las versiones clásicas. Es lo último de cada uno de tus artistas. O sea, lo digo así rápido, no digo con quién los canta, ¿no? Luis Fonsi, Bésame. Elías haciendo Nada puedo hacer. Tini haciendo Maldita foto. Camilú haciendo Tiempo en el puesto número 9. Perdón, no te estoy diciendo los puestos. 10 para Tini, 11 para Elías, 12 para Luis Fonsi. Volvemos. Puesto 8 para Diego Torres haciendo Hoy. Puesto 7 para David Bisbal haciendo Dos veces. Puesto 6 para Luciano Pereyra, Ahora. Puesto número 5 para Antonio José, Tal vez. Puesto 4 para Natalino, Una y mil veces. El podio la semana pasada comenzó en el puesto número 3 con Antonio Aras haciendo Frágil. Puesto número 2, Andrés de León, Aún. Y la canción más votada, puesto número 1, para Bustamante haciendo A Contracorriente. Ahí estamos escuchando a Américo haciendo Y Yo Me Voy, junto a Rocío Queiroz y Arte Elegante. Canción que esta semana se ubica en el puesto número 35 del ranking. Son 40 las canciones que vos tenés para votar. De lunes a viernes, hoy 23:59 se cierran las votaciones, así que tenés tiempo todavía para votar por tu artista favorito. www.las20masvotadas.com. Además te cuento que hay 6 nominados, 6 artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Cocora haciendo Canción de carretera. Dani Martín, No, no vuelve. Ken Guay haciendo Si no es contigo. Manuel Turizo, Te olvido. Melendi, Simplemente dilo. Y Ricardo Arjona, Yo me vi. Autorretrato. Canciones que están en el ranking, 6 nominados. De estos 6, este finde ingresan los 3 más votados por vos. Veremos qué es lo que pasa. www.las20masvotadas.com. Seguimos disfrutando de Solo Éxitos. Disfrutamos justamente el puesto número 17 de esta semana. Él es Carlos Vives junto a Mau y Ricky. Lucy Vives, Nos hacen Besos en cualquier horario. Y suena aquí en Solo Éxitos. Si fuiste tú con esa voz, quien conquistó mi corazón. Para merecerte no hice nada. Por tu amor nado hasta el sur o alrededor, y miro al sol para recordar lo que sentí con tu mirada. No hay nada para mí más importante que los días que me queden. Nunca me falte tu voz, y por tu amor yo logro cosas improbables. Hasta me lanzo de un avión para atrapar tu corazón. Sin ti todo el tiempo es un tiempo perdido. Robarte los colores de aniversario. Yo te traigo un amor sin calendario, un viaje interplanetario, un pasado legendario. Te puedo olvidar, no te puedo olvidar, Luciano Pereyra junto a Decemer. Bueno, lo que vamos escuchando en este viernes 15 de octubre. Antes, Carlos Vives, Mau y Ricky, Lucy Vives, Besos en cualquier horario. Canción que esta semana se ubica en el puesto número 17 de las 20 más votadas, el ranking de la radio. Hoy ya sabes que se cierran las votaciones. www.las20másvotadas.com. Seguimos disfrutando de Solo Éxitos. Abraham Mateo, Cienciao. Quiero darte un beso en HD, tenerte en 3D, verte a full color, y amarte y todo eso me hace bien. Pero ya te quiero ver, en vivo es mejor. Pa' hacerte toda esa cosita que a ti te gusta, llegar hasta el cielo y hacerlo la luna. Amigo, dime dónde estás y paso a buscarte.

Por ti yo me derrito y tú lo sabes. Te ves más linda cuando uno usa un maquillaje. Y con los pajaritos te llevo serenata, Alejandro y la provincia y su parranda vallenata. Bailando esta canción que hoy te dedico, te espero en el altar y te prometo estar contigo hasta que seamos viejitos y la piel se nos arrugue de a poquito, de tanto reír y de tantos besitos. Ay, que nos dimos. Hasta viejitos. Es Alejandro González. Carlos Vives. Pero que te lo digan ellos, a ver. Alejandro González y Carlos Vives, hasta viejitos. Antes Agustín Casanova nos hacía tiri tiri. Disfrutamos de Solo Éxitos en el aire de las radios. Nos está quedando muy poco tiempo y nosotros seguimos disfrutando porque esto se recalienta. Suena Emilia en el aire de Solo Éxitos. Éxito del año 2019. Recalienta. Aquí estoy sola en mi cama, busco la tele y no hay nada, yo no sé. Haces que no me llama y nos matamos las ganas. Tómate fotito, mándala pa' acá, llena mi pantalla de vulgaridad. Ah, hagamos cositas que no aguanto más. Ay, tú por allá, yo por acá, juntos en una cama virtual. Viene pa' acá o yo voy pa' allá. Güey, verás que se te recalienta. Virtual, esto es telepatía. Los labios de mi mente respondiendo a tus caricias. Manda, manda, manda que se enfría. Vienen los bomberos, van cruzando la avenida. Ando como una loba hambrienta. Con tantas fotitos no me siento sedienta. Tú sabes que mostrarme pa' ponerme contenta. Quiero ver qué huevo inventas. A ese huevo yo le pongo pimienta. Porque cada que tú escuchas mi voz y cada que te muestro estas dos, a ti se te recalienta. Un tipo como tú no se ve ni en TV. Qué rico que te ves convenciéndome. Pa' que te lo dé, ay, pa' que te lo dé. Tú por allá, yo por acá, juntos en una cama virtual. Viene pa' acá o yo voy pa' allá. Güey, verás que se te recalienta. Ay, que se te recalienta. Ay, que se te recalienta. Se te recalienta. Cuidado que se te recalienta el celular. Sin condición. llamo al amor. Como si fuera un lobo, sueño que un beso te robó. Para mí eso sería todo. Always looking up, la la la la. Never kissing, tell us a no no. Got it so good, no lo vengo. Ese es pasión, darte sin condición. Calmar esta adicción, llama al amor. Ciencio Pretend, mitad en español, mitad en inglés. Por eso lo vamos disfrutando. Vos sabés que cuando las canciones están en español, obviamente se suena. Están dentro de mi piel. No sé qué puedo hacer si estás con él. Pues no ponemos canciones en inglés ni en otro idioma, sino canciones en español. Esta es mitad y mitad, quiero aclarar eso. Ciencio sonando entonces, éxito del año 2019. Antes también del 2019, Emilia nos hacía Recalienta. Y damas y caballeros, se recalentó tu celular con esa canción de Emilia. Estamos llegando al final del programa del día de hoy, viernes 15 de octubre del 2021. Recordá que tenés tiempo hasta las 23:59 para votar por tu artista favorito. ¿Cómo haces? Es muy simple. Lo único que tenés que hacer es ingresar a www.las20masvotadas.com y allí registrás tu voto. 40 canciones son las que están en el ranking, más los 6 nominados: Maui, Ricky, Lola, Indigo, Mar Anthony, Banda 21, Américo, Denis Rosenthal, Camilo, Cali del Dandy, Los Auténticos Decadentes, Sebastián Yatra, Nati Pastoruti, Gracie, Enrique Iglesias, Soledad, Jorge Rojas, Roby Solo, Noel Yajaris, El Purre, Dani Ocean, La Mosca, Carlos Rivera, Marcela Morelo, Carlos Vives, Pablo Alborán, Alex Ubago, Rey, Maná, Luis Fonsi, Elías, Tini, Camilú, Diego Torres, David Bisbal, Luis, Luciano Pereira, Antonio José, Natalino, Antonio Aras, Andrés de León, David Bustamante y nominados Ricardo Arjona, Melendi, Manuel Turizo, Ken Guay, Dani Martín y Cocora. Esas son las 46 canciones, 46 artistas que vos tenés para votar. www.las20masvotadas.com. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos encontramos este finde con las 20 más votadas, el ranking de la radio. No cambies la radio, seguí disfrutando de la mejor programación. Y nuevamente el lunes nos volvemos a encontrar durante toda la semana para volver a compartir este programa que le dimos de llamar Solo Éxitos. Gracias por estar ahí del otro lado. Te invito a que nos sigas en las redes sociales: facebook.com/las20másvotadas, instagram.com/las20másvotadas. Nos vamos con Carlos Baute, Piso 21, haciendo Ando Buscando. Muchísimas gracias por estar ahí. No cambies la radio, seguí disfrutando de la mejor reprogramación. Será hasta el fin de entonces y hasta el lunes nuevamente con este programa. Adrián Gómez en los controles, musicalizó Laura Moreira. Mi nombre es Walter González. Gracias por estar ahí. Chau, chau. Carlos Baute, cantándole Piso 21. Súbete, súbete, súbete. No sé muy bien por dónde vas. Te buscaré. Estoy seguro que te encontraré. Estés donde estés. Amor, ven, cura mis heridas. Wow. Espero que no estés perdida, vida mía. Wow. Yo no tengo fe. and you'll